Lo que vamos a ver es una obra que se llama Los Malditos. En realidad está basado en La Fiesta del Hierro de Roberto Arlt y otros textos. Es un proyecto que yo hace muchos años que quiero hacer. Se dio el momento ahora. Es una obra para mí muy interesante, que tiene mucha actualidad y de uno de los más grandes escritores argentinos. Y de por algo se llama también Maldito, ¿no? Se llama Malditos la obra también porque Roberto Arlt es un escritor maldito. Quizás es el único maldito que tenga la literatura argentina. Creo que esos elementos son suficientes como para querer hacer una obra de Roberto Arlt, que es un autor que no se hace mucho. Nosotros tenemos muchos autores que todo el mundo habla, pero no se hacen mucho. Y la cartelera de espectáculos, sobre todo comerciales, está llena de autores extranjeros. Pero bueno, no soy un nacionalista estúpido, pero sí me parece que debemos defender un poco más lo que hacemos nosotros, ¿no? La hacemos en el CCC, Centro Cultural de la Cooperación, los días viernes y sábado a las 22:30. Los esperamos, creo que van a ver un espectáculo interesante donde van a pensar y divertirse también y sufrir también otro poco.